Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia este programa que se llama Top Night, el número 225, ya está iniciando un día como hoy, un martes, como siempre, a partir de las 9 de la noche, el Top Night FM. Bueno, esta noche saludamos ya a todo el auditorio de la estación, estamos listos y preparados para llevarles a cabo esta emisión. Recuerden ustedes, el Top Night se transmite por los canales tradicionales www.radiozapote.org. También está la... estamos en... para toda la gente que quiere ver la transmisión, está alojada en nuestro blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Ahí está la webcam. Bueno, esta noche ya está con nosotros el buen amigo Mauricio. Él es un proyecto nacional que se llama Ilao, y ahorita vamos a platicar con nosotros de él. Él es de la disquera Bass Revelation Records. Ahorita estamos platicando de él. Y bueno, es una propuesta fresca, una propuesta diferente, y con él vamos a estar platicando largo y entendido ahorita ya de una vez. Bueno, esta noche también queremos saludar a toda la redacción del Radio Zapote, que algunos ya nos están escuchando desde sus casas, están aquí en el lobby de Radio Zapote, en el café Rizoma. Pues también a ellos los saludamos. Estamos esperando también a Moreno Mr. Brown, ya que se reporte aquí a la cabina de Radio Zapote, porque está empezando el Dub Night FM. Y bueno, esta noche empezamos ya con algunos steppers de ahí de la disquera Boom One Records, que nos mandó ese acoplado que estamos sonando, que está sonando en el fondo. Se llama Steppers International. Y fue uno de los releases que tuvo en el 2016 Boom One Records. Y bueno, esta noche vamos a tocar, obviamente, música de nuestro invitado. Pero vamos a empezar con algo de Bass Revelation Records, ¿ok? Mira, vamos a tocar al buen Puffin Dub, esta rola que se llama Reggae Music. Reggae Music o Reggae Música, aquí sonando en el Dub Night FM 225. Y bueno, ya está nuestro invitado y ahorita vamos a regresar ya para platicar con el Top Night. Paso mi vida en reggae música, no en la religión. Paso mi vida en reggae música y en el amor de Dios. Paso mi vida en reggae música, no en la religión. Paso mi vida en reggae música y en el amor de Dios. Paso lo que tengo y lo que siento, único y original, puro sentimiento. Cero falsedades en los corazones, eso es lo que yo quiero a diario, y mis visiones me van elevando por mundos nuevos, pero no tengo los suficientes, creo, para elevarme, entender ya lo imposible, al Babilón transformarlo en lo invisible. Música real para la gente que siente. música, no en la religión. Bueno, después de escuchar a Puffin Dub con esa canción que se llama Reggae Music, que viene acoplado de Bad Revelation, y bueno, ya está aquí para platicar de esto y más nuestro amigo Mauricio, y de bueno, a quien le doy las buenas noches. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. A ver, platícanos, ¿tu nombre es de artístico es Ilao o cómo vendría siendo la traducción? Sí, Ilao. Ilao, de Bad Revelation Records. Sí. Oye, platícanos, bueno, darte la bienvenida aquí al Dub Night esta noche. Sí, gracias. Como siempre, ¿tú desde cuándo surgiste, cuándo empezaste a producir música? Pues fue en estaba revisando mi SoundCloud y fue en en 2012, a mediados de 2012, empecé con el digital. Ahí en el 2000, ¿y cómo empezaste y el acercamiento a esta música, al Dub Music, a la Reggae Music? Pues fue en mis tiempos de secundaria. Era, bueno, también Ilao es antes pintaba, ¿no? Y pues graffiti. Y pues con el crew, el TNC de allá de Coacalco, es con tuve el acercamiento del reggae. Con sí. Ellos. Pero ajá. Entonces tú principalmente te dedicabas al graffiti. Ajá. Sí. Sí. Y con esa placa, Ilao. Sí. Entonces ellos te acercaron un poco a reggae. ¿Cómo sí. ¿Qué artistas te empezaron a...? Pues lo... Pues empezamos con Alika, Barrington Levy, Maccabee, los clásicos, ¿no? Sí, como ese tipo de artistas, los clásicos de Casa Rasta, sí. Oye, entonces esto es por el rumbo de Coacalco, me dices. Coacalco, sí, ahí estuve viviendo un tiempo. Y entonces ahí es donde fue el acercamiento al reggae music. Así es. Y bueno, ¿y cuándo es tu paso al dub? Al dub, pues o al digital, o más así, el sonido digital, la producción. Pues fue junto al digital y el dub, fue en Sí, o sea que como, por ejemplo, ¿no? Ya tuviste, nos cuentas de que tu crew te acercó al reggae music, ¿no? Sí. Pero digamos que de ahí, ¿cuál es que tú recuerdes cuáles son tu primer acercamiento al reggae digital o al dub sí. Ya en propia forma? Pues sí, fue con pues siguiendo a los bares de reggae, ¿no? Y pues escuchando los King Yamis, todo ese tipo de digital y pues dub canca y pues ahí inicié, me gustó y pues quise probar hacerlo, ¿no? Y bueno, esta noche estamos platicando con nuestro buen amigo Ilao, que él nos dice que pues ahí empezó en Coacalco con un crew a grafitear y después ellos le iniciaron en esto que es el pues como el reggae music en general, y después él fue acercándose poco a poco hacia el reggae digital y al reggae dub. ¿Y tú te imaginabas algún día que te ibas a sentar y a producir música y toda esta cuestión? No, nunca me lo imaginé. ¿Pero qué fue lo que en realidad, por ejemplo, te llevó a encender la computadora, a instalar un programa? ¿Qué fue lo que te motivó en ese entonces? ¿O qué fue la curiosidad, ese objetivo que dices, bueno, voy a empezar a producir música? No, luego, ¿no? La música sí satisface cuando la escuchas, ¿no? Pero ¿qué es lo que te mueve a decir, bueno, ahora voy a empezar un proyecto musical? Pues, fue raro, ¿no? Y también iba a rapes y pues a mí me gustaba lo que es el psytrance, todo eso, ¿no? Sí. Lo que se toca en un rape. Y pues de ahí, pues mi primera canción fue fue un tipo minimal, algo así, ¿no? No, pues una vez estaba platicando con un conocido y me dijo, no, pues con tal programa puedes crear tu propia música y así, ¿no? Y pues pues yo me acordé el nombre de un cereal, ¿no? Que así no se me olvidó, por el Fruity Loops, algo así, ¿no? Sí. Algo se llama el cereal. Ya de ahí lo descargué y pues me metía de vez en cuando a moverle, ahí a hacer unos loops y así de vez en cuando le movía y después lo fui agarrando más tiempo y ya le fui agarrando la onda, pues que tutoriales, cómo hacer pues música y todo eso, ¿no? Sí, así. Entonces ese fue el primer paso. Uh-huh. Te hablaron de este software, el Fruity Loops. Sí. Entonces ahí es donde empezaste a hacer tus primeras producciones. Sí, y ahí es donde sigo haciéndolas. Ahí sigues en el Fruity Loops. Sí. Y dime, ¿qué tal las ventajas de este software tú? ¿Qué? A ver, háblanos de este DAW. Pues es muy compatible con varios VSTs que no son compatibles con Ableton o otros. Bueno, que me han dicho que he pasado plugins, ¿no? Este no lo agarra o algo así, ¿no? Sí, es una ventaja. Pues el sonido dicen que no es muy bueno, pero pues yo parece que no creo tanto en eso de que el sonido no sea muy bueno, sino pues es ahora sí que es el Apache, ¿no? Sí, hay varios estigmas luego que nacen sobre alrededor de los DAW, ¿no? Sí. Yo también he escuchado luego que dicen, ¿no?, que la interfase de Rhizome no es buena, ¿no? Cuando también yo considero que, bueno, que Rhizome es muy buen programa, ¿no? Sí, todos son buenos, ¿no? Es cosa de... Y unos estigmas que nacen a partir de los productores musicales, sí, ¿no? Sí, yo digo que pues, todos son buenos, Entonces, pues, en 2012 sacas tu primera canción, la subes al SoundCloud y ya es Ilao, por ejemplo. Sí, ya. Desde ahí ya, yo dije, no, pues me va a quedar igual, así como cuando pintaba, ¿no? Sí. Y tu primer track es en este estilo, más techno, electrónico. Ajá, mi primer track, sí, fue un minimal, no sé qué fue, pero algo así, un intento de techno. Bueno, está aquí nuestro amigo Ilao. Vamos a tocar algo de una canción de él que viene en este álbum Revelation Volumen 1 de Bass Revelation Records. Esta canción que se llama Gun, ¿qué me dices de esta canción? Pues fue grabada con el Yamaha SS-01, también ahí con guitarra, ahí una guitarrilla que tengo. Pues ahora sí que armamos las canciones para el disco y pues es lo que salió en el momento. Bueno, vamos a escuchar esto. Estás en el Dub Night. We'll be right back. Radio Zapote. Bueno, seguimos aquí con nuestro amigo Hilao, platicando de, pues, de su trayectoria como artista. Y bueno, platícanos más, Hilao. Ya ahora nos platicaste que utilizas el Fruity Loops para maquinar tu música. Y también una de las cosas que platicábamos off the record es que platicamos que tú adquiriste ahí hay unos pianos análogos Casio para tu producción. Sí. A ver, platícanos, a ver. Pues es el... Es el Yamaha C01, que es pues fue muy utilizado en los años 80, el teclado es del 83, y fue utilizado en la mayoría de los rhythms de Roba Dub, de Dancehall, ¿no? De los 80. El Casio MT40, de Slinkin Rhythm, ¿no? El que revolucionó el reggae digital. En el 83, 82, más o menos, no, 84, algo así, no recuerdo bien. Uh-huh. Pues sí, pues hubo más, demasiados rhythms con... Bueno, hubo varios rhythms con ese teclado, con el Casio MT40. Y también, pues ahí tenemos el MT68, ¿no? De un rhythm de ahí de... Bueno, de varios, y es ocupado en varios rhythms de los 80s igual. Muy música digital. Y bueno, entonces esto tú los conseguiste aquí en México. Uno lo el Casio MT40 ese lo trajeron de bueno, un buen amigo, Ariel, Ganya Lion Selector me hizo el favor de traérmelo de Estados Unidos. Y pues el Yamaha y el MT-68 sí los conseguí aquí en el estado. Órale. Y bueno, así, ¿y fue caro adquirir los instrumentos así, o sea? No son muy caros. No, los que son los teclados Casio, no son caros. Y el otro es como más cinta, el Yamaha, pues sí anda como en unos 5,000, 4,000. Yo lo adquirí creo en 4, no recuerdo cuánto. Sí. Y ahora también hay que decir, ¿no? Que yo también al que le he visto cosas así, Casio y esa Bush Chemist. Sí, ¿no? Sí, Dowie Consist, Chasbo. Sí. Todos ellos tienen ahí sus Casio, ¿no? Sí. Sobre todo el... Uno de bajo, no sé cuál es el... El Yamaha, el C01. Exacto, ¿no? Ese está muy bueno. Bueno, y ese no lo has buscado, ¿no? es el que tengo. Ah, sí. Es el que tengo. Es el que te digo que es de los 80, es el 83 más o menos, ese teclado es ocupado para los bajos. El Yamaha, no, sí, muy buenos sonidos. Y nosotros vimos ahí también en acción, ahí en el YouTube, ya componiendo y toda esta onda, ¿no? Ya con los teclados, ¿no? Sí. Vimos. Sí, es lo que, bueno, es lo que ocupo para la producción de los rhythms digitales, y a veces los ocupo en el dub, ¿no? Oye, a ver, y después platícanos esto de... Bueno, ya pasa el año 2012, empiezas a publicar tus primeros tunes. Y bueno, ¿y a quién conociste primero de México? ¿Qué es lo primero que escuchaste de México, del dub y toda esa cuestión? México, a Bungalow Dub de México. ¿Quién más? Digamos, a Bungalow Dub como una primera referencia, entonces. Sí, fue como una primera referencia, porque antes no conocía mucho dub de aquí. Ahí en Coacalco no se da mucho el dub. Sí. Se baila más, más danzol, más acá. Sí, sí, sí, sí. No, de ahí no hay dub. Sí. Sí, pues fue Bungalow Dub la primera referencia de aquí mexicana. Y pues ya años, como 3 años después, pues ya Mexican Stepper. También fue Unidub Station también. Oye, ¿y cómo te integras ahí al roster de Bass Revelation Records? Pues fue armando lo de... Después del CD de... Revelation 1, o creo que fue ahí, no recuerdo muy bien, sí. Pues ahí me habló Yasser, ¿no? Que ocupaba quien hiciera la página web, y pues me dijo, no, pues va. Y le dije, no, pues yo conozco algo, ¿no? De eso. Pues ahí estuve, hice la página y todo, y pues ahora sí que me toca administrar ese lo que es la página web. Y bueno, y este label, hay que decirlo, ¿no? Es como que más enfocado al stepper, ¿no? O sea, ya el stepper en México, ¿no? Ya desarrollo, ¿no? De las... Pues, sí, el dub digital. Dub digital. Sí, dub digital. Stepper y sí. Sus variantes, ¿no? Sí, sus variantes. Y bueno, hoy nos trajiste música nueva. A ver, platícanos, ¿qué nos vas a tocar esta noche? Vamos a tocar algo de dub, la de... El remix de Bungalow Dub. Ok. Y Cougaman. Cougaman, sí. Number One. Bueno, estamos aquí con Ilao. Vamos a escuchar esto: Bungalow Dub y Cougaman Number One Remix Time. What is the Cougar man and them a go burn out? Just on the stage, the people them turn out. Whole veteran like them just can't wear out. Little short man, but the people a talk about. People them a jump. But the people them turn out. Old veteran like me, them just can't wear out. Little short man, but the people a talk about. People them a jump on me, say people a shout out. Them a call out because they know a Cougar man. Him got from the top and him now got that man. Solid as a rock, I say the people them a chat. Listen, this a DJ. Yeah. digital deve ser diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night. Radio Zapote. Dub Night 225, estamos transmitiendo desde la Radio Zapote, Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí al pie de la pirámide de Cuicuilco, y seguimos con nuestro amigo Ilao. Estamos platicando de su trayectoria, de su experiencia en el Dub. Él, o sea, hay que decirlo, es parte de una nueva generación de productores, y no sé si conoces a la nueva generación de productores, que estoy seguro que sí, como los Natural Skankers, que sí. Son muy chavos, ¿no? Mushka Town y Joel, ¿no? Que sí. Son... gente que ya es muy joven, ¿no? Sí. Pues, ¿tú cuántos años tienes ya, si no es indiscreción? 23. Ahí bueno, es. 22. Imagínate, ¿no? Y van empezando y apenas, o sea, va muy bien. Oye, entonces después de Coacalco, tú te vas a vivir a otra parte, ¿no? Sí, a Guadalajara. Y bueno, a eso sí. Quería yo llegar. ¿Y qué tal la escena ya en Guadalajara? Pues sí, hay bares, se oye dub, se oye de todo. Después de México es la... Después de la Ciudad de México, pues vendría siendo la ciudad, ¿no? Otra, sí, por excelencia, dubsera, sí, otra, y todo eso, sí. ¿No? Sí, pero casi no hay proyectos allá de música sound system, ¿no? Como dub o algo así. Sí, eso es lo que hay, mucho reggae... de reggae band de latino, ¿no? Estilo latino. Sí, allá. Y entonces allá tuviste ya la oportunidad de conocer también ya algunos proyectos, ¿no? Como es el Anáhuac, ¿no? Anáhuac, sí, lo conocí allá también, muy bueno. También. Sesionaron juntos, parece, ¿no? Tuvieron, sí, alguna oportunidad de sesionar, sí, juntos. Sí, tuvimos la oportunidad de estar con OBF y varios, Brother Culture, Rix y... Y pues, si no, sí, que son todos los... Oye, que tuvimos, bueno, qué bueno que tocas ese punto. ¿Cuándo fue la primera vez que ya te presentaste como Ilao y tocando dub y todo esto? O reggae digital, bueno, o música para sound system, como dices. Pues la primera vez que toqué fue aquí en Coacalco. Ya con mi proyecto hicimos el aniversario del Tennessee Crew, de donde yo vengo, ¿no? Y pues llevamos el Sound System, llevamos el Bar Revelation y pues tocó Joan Joel, tocó Animal Terrenal Spectral Dub, tocó Mexican Stepper y Gigawatt, tocaron ese día en Coacalco. Y bueno, yo estaba en Guadalajara, pero me vine acá para festejar el aniversario, ¿no? A Coacalco. Y sí, fíjate que también todos ellos han estado aquí ya en el Top Night, y es lo que ve también ahorita. Gigaguay también es joven. Sí. En realidad son una generación de productores de dub en México de que no pasan de, bueno, de los 25, 30, que no pasen de los 25 ya habla de... Porque no es, bueno, no es por ser chismoso, pero hay mucha gente, chavos rucos, ¿no? Por decirlo, sí. en el dub, en el sound system, ¿no? Pues, y ahora verlos a ustedes, que son de otra generación. Que son la vieja escuela, ¿no? Los pioneros. Vemos el relevo generacional ya, sí. Que también... Sí, pues ahora sí que... ¿Tú a qué crees que se deba este boom de por el dub, por el sound system, la música, y que ya de repente, o sea, estén los productores y todo, y ¿tú a qué crees que se deba esta fiebre de música dub, de la música digital? ¿Tú a qué le atribuyes? ¿Tienes una teoría? Pues a los selectores, a los sound system, claro. Se los atribuye, son los que distribuyen la amor, así que el dub y el reggae, ¿no? Eso es bien cierto, ¿no? Por ejemplo... Sí. Si no está el selector, el DJ que programa esa música, pues también hubiera sido muy difícil, ¿no? Sí. Y antes sin las redes sociales, sin eso. Sí, antes era más difícil, ¿no? Era más difícil. Más difícil, ahora sí que distribuir la música. Oye, sí, y bueno, ¿no? Ahora ya pues, hay redes sociales, hay internet y hay un montón de cosas, ¿no? Que también, por ejemplo, yo cuando nosotros empezábamos, o sea, no teníamos los recursos que ahora se tienen, ¿no? Sobre todo... Con la llegada de la sociología, de la sociedad de la información, pues así, con el internet, así, ¿no? Como tú dices, encuentras un tutorial, ¿no? O sea, sí. gente que te pueda ayudar en algo, ¿no? Sí, en conocimientos. Se aprende más rápido ahora. Por el internet, ¿no? Ahora sí que por eso. Antes no había eso. Bueno, sí lo había, pero no era tan accesible para todos. Muy bien. Está chida la plática aquí con el Ilao. Vamos a tocar algo más de él. Esta canción, otro remix. Estamos en el remix time. Aquí sí. Con Sister Rasheda, ¿no? Vamos a tocar ese. Y platícanos. Es de Disciples, ¿no? La original es Disciples. Disciples no recuerdo, pero sí. Este tune sí. Directo, bueno, sí. Es la original de Sister Rasheda. Sí. Es la de... Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya lo estamos resolviendo. Y bueno, estamos en el Dub Night 225 con Ilao. Y bueno, estamos tratando de tocar este tune, pero pues, si no, será otro, ¿no? Lo dejamos un poquito para más adelante. Bueno, vamos a tocar ahora este que es de Early 16, del concurso, ¿no? Sí. De los remixes de Aide Bass Revelation. Sí. Sí. Bueno, estamos en el Dub Night 225, regresamos. That we all have to go to Bangkok. There's no justice out on the street. We've got to beware of the beast now. From the north, the south, the west to the east. They call themselves the city's finest. Yeah, he's got a gun and he's got the vest. The most notorious man in the west. It's just another tug on the block. He's got a license to use his glove. You can find him out on the beat, on every corner, on the street, yeah. Yes, he's ready to launch an attack. It don't matter if you're white or black, yeah. It doesn't matter where you come from, just as long as you know where you're going. Just be careful that you don't get stung. You've got to beware of the bad cop, yeah. Bad cops, the talk of the day. And they're all getting away. They're killing in the name of the law. But now this is the last straw. Bad cops, the talk of the day. You see them, they're getting away. They're killing in the name of the law. This is the last straw. From the north, the south, east and west. Call them the city's finest. But it seems that the war they have declared on the children everywhere. These violence they perpetrate. There's no justice out on the street. Anytime that you're out on your own, you never know. Bueno, estamos aquí en el 225 del Dub Night. Está la buena la plática aquí con Ilao desde... Bueno, que es un trotamundos ahorita en el poco tiempo que hemos dicho, pues es, ha estado recorriendo la República Mexicana, aunque sea ahí con unas distancias, pero... Oye, bueno, después de Guadalajara, otra vez de regreso aquí a la gran metrópoli. Sí, ya andamos aquí. De ahí hasta el norte, ¿no? De la metrópoli. Sí, sí, allá por el norte andamos. Ah, bueno, oye, y a ver, y platícanos de los lanzamientos que tienes. Sabemos que por ahí tienes buenos, ya tienes ya unos lanzamientos, sí. Sobre todo en este ámbito, ¿no? De las net labels, ¿no? Sí. Que ya han publicado tus trabajos. Sí, tenemos uno en Green Beats, net label, que es el Siendo Programados. Y bueno, y nada más la de Wound de Revelations. Let it gone. Sí, y estoy preparando algo nuevo para este año. Sí, además tienes el remix de Torma, ¿no? En Green Beats. Ah, sí, también ahí está. Estás anda. Con Torma, en el remix de Torma y en el remix de Cavernícolis. Cavernícolis, en el de... ¿cómo se llama? De R Sound System. R Sound System. Sí. También te gusta hacer remixes, por lo que vemos, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho. O te los piden, o sea, te dicen, a ver, hazme un remix. Pues a veces sí. Sale, a veces me los piden, a veces, pues me gusta ahí. Vimos también, por ejemplo, ¿no? Que siempre en una etapa de un productor es que te encuentras una capela y dices, no, voy a hacer mi versión, ¿no? Sí, a ver qué sale, sí, eso está chido, ¿no? A ver, platícanos de lo que viene de... Y Lau para este 2017. Es un LP de dub, ¿no? De algo pues tiene diferentes, ¿cómo se dice? Bueno, diferentes estilos, ¿no? De tipo dub estilo de los 90s, dub nuevo, bueno, a los dub al estilo más moderno, ¿no? Y stepper, dub. Es lo que va a traer ese LP. Oye, platícanos, tú cosas nuevas que te gusten, cosas recientes, como qué te gusta así de lo más reciente que ahorita podemos encontrar así, como que por dónde va tus inclinaciones en este momento así. Pues en el dub, pues quién sería, pues hay un mezcal, stepper, ¿no? De estilo stepper, mezcal, ¿quién más? Pues Kankas siempre me ha gustado. Y fíjate que ahorita que dices Kankas, sí vemos mucha influencia, ¿no? Influencia sí. De Kankas en tus canciones, sí. En tus composiciones. Sí, Kankas, sí, así que fue de los primeros dubs que es, bueno, es que escuché aparte de los viejos como King Tubi y Yamis, ¿no? Que son más conocidos. Y pues sí, de los más nuevos, pues Indica Dubs, aunque no son tan nuevos, pero pues sí, sí, como que son ya un talento nuevo, ¿no? Emergente, sí. De los que ahora están emergiendo, ¿no? Sí, pues sí, las nuevas, las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Es lo que pasa. Bueno, Vibronix lleva 25 años, ¿no? Sí, yo y bro, parece sí, como sí. Así, parece como es muy fresca, sí, su, muy música, fresca, ¿no? Su música, y pues del reggae digital, pues hay mucha banda que está sacando un buen material allá en todo el mundo. Y mexicanos también, Europa, ¿no? Sí, mexicanos. Reggae digital. Cosmos. Escuchamos a Cosmos, escuchamos a... Esquimo Attack. A Esquimo, sí. él estuvo hace poquito también, estuvo con nosotros. Hay banda de allá de Tijuana que se... Que sí, hay banda de Tijuana, los Bocina Blasting. Sí. Bocina Blasting Sound. Sí, también. No, sí, en realidad ahorita el territorio nacional sí es un campo, un germino, ¿no? Pues apenas ya está inicia, yo creo. Sí. Sí, falta mucho. Sí, obviamente falta mucho camino, pero pues ya la gente de México produciendo, ¿no? Vimos a Esquimo la semana pasada, entonces ya cuando vemos su currículum, su trayectoria, y dice, no, pues yo tengo rolas con Peter Judman y que me saca la de aire en Anahara. Y mira, este remix me lo hizo Interruptor. Y yo, ay, mira. Y yo, tú dices, híjoles, oye, ¿de dónde salieron estos chavos y por qué vienen tan prendidos, no? Sí. Es la onda, ¿no? O sea, tú dices, híjoles, o sea, lo ves con alegría, pero también, o sea, es un interés de saber qué está pasando, ¿no? Cómo están surgiendo nuevos talentos o... Te hablas, ¿no? De que se han hecho también las cosas, a pesar de, pues, de las críticas y todo eso, pues hablan de que los que han hecho, por ejemplo, los que hacen Sound System, uh-huh, lo hacen bien, ¿no? Los que hacen eventos lo hacen bien y todo, ¿no? Sí. Oye, pero tú también, platícanos de las presentaciones que tienes, porque también tienes ya unas presentaciones en puerta, ¿no? Ah, sí, pues el sábado que viene, sería 25, en Puebla. Pues el lugar es todavía top secret, ¿no? Sí. No hay lugar, bueno, sí hay lugar, pero es con Espiralia Dub la información, ¿no? Del lugar. Y sí, eso sería este sábado en Puebla. Y tenemos lo del Bass Camp, que es en Tula, el 15 y 16 de abril. No, y que hoy está con todo: Digitron, Digiman, Haspar, el Zack Dub. No, sí, muy industrial Zack Dub, pero él estuvo aquí en la cabina de Radio Zapote de Zack Dub y también Haspar. Y bueno, ahora nos pondremos en contacto con la producción para que puedan venir algunos de los artistas, ¿no? Y a promocionar Bass Camp, porque vaya que sí es un eventazo, ¿no? Sí, va a estar muy bueno. Sí, también eso, ¿no? De la filosofía, también la filosofía de que hay que tener un buen talento nacional, ¿no? O sea, ahorita en este momento que tenemos un buen talento nacional, hay que explotarlo, exponerlo y que toque, ¿no? Sí, eso sí, hay que sacarlo adelante. Bueno, adelante, sí. No, ahí sí se puede. No, solo es cosa de que volteen a ver, ¿no? Hacia ellos, hacia nosotros. Entonces, ¿qué? ¿Nos damos un rolito o qué? Ya estás. Bueno, mira, vamos a escuchar a Sister Rasheda en el Remix Time que estamos haciendo con Ilao. Y bueno, ¿no? Estamos en el Dubnight 225. Y Lau también ya se tiene que ir en un ratito, pero ya volvemos para despedirnos de él. Y bueno, estamos en el Dubnight de Radio Zapote. Hey, Rastafari. Radio Zapote. Estamos en el Dub Night 225 aquí con nuestro amigo Ilau platicando de su trayectoria, de su experiencia en el dub, en el Sound System. Y bueno, antes de irnos con ese remix de Sister Rasheda, platicábamos de que, bueno, se viene este buen toquín, que es el Bass Camp, que va a ser en Tula, ¿no? 14 y 15 de abril. Sí, sí, ahí va a ser el 15 y 14. Y bueno, un gran cartel, va a estar Digimon, va a estar Haspar, va a estar Digitron, Zagdub, y bueno, ahí... Mucho productor nacional. Y mucho productor nacional. Muchos de ellos del sello Bad Revelation Records, sí, ¿no? Sí, la mayoría. Oye, a ver, y platícanos, ¿qué además para Bad Revelation, qué este 2017, cómo pinta? Fíjate que nosotros también vemos con alegría cómo también, o sea, en la onda de las net labels han empezado a salir más net label, ¿no? Que... Bad Revelation, que fue de las primeras, ahora que también viene Banzai, producciones de Hickory Dub, también Subliminal Records, que es de Mystic Summer Revolution, ahí está encabezando ahí. Y bueno, platícanos qué planes para este 2017, además tú eres ahí el webmaster y toda la onda. Sí, pues tenemos unos relays pendientes, salidas, ¿no? Sí, que sigue algo de R Sound System. Sigue lo que viene es para el 15 de marzo. Se estrena ese. Viene Bad Cops de remixes de Mexican Stepper. Pues también viene mi LP. ¿Que se llama cómo? El mío todavía no tiene nombre. También no tiene, sí. Pero ya de que sí, viene, ya está formado, sí, y todo. Ya está formando, ya casi. Ya acabaste de componerlo y todo. No, ya casi quedan. Ahora sí que falta seleccionar las pistas, porque pues luego no me decido cuáles. Muy bien, Ilao. Pues te agradecemos mucho que hayas venido, que hayamos compartido hoy la mesa de la cabina aquí de Radio Zapote para platicar de tu proyecto. Y que nos hayas puesto estas buenas canciones que esta noche aquí están sonando, ¿no? Muy, muy, muy, muy buenas canciones. Sí, gracias. Gracias por haber venido. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Recuérdale a la gente cómo te puede encontrar tus redes sociales, porque hoy es bien importante saber, dinos las redes, sí, sociales pues de Ilao. Sería Ilao. En Facebook, sería YLAOW, Ilao. Así como Yellow, pero Ilao. Y pues en SoundCloud igual, ahí encuentra mi material. ¿Y en YouTube? YouTube igual, sí. Todos. Ahí está, Ilao, ajá, para todos, ¿no? Sí, muy fácil. Sí, muy fácil. YLAOW. Sí. Y ya platicamos de qué significa. Bueno, además de que es tu placa de grafitero, ¿qué más? No hay ni un... Son abreviaciones, ¿no? No, es como algo así como mi nombre, ¿no? Sí. Parecido, sí. Sí. Algo tiene que ver con mi nombre. Muy bien. Bueno, pues esto fue Ilao, el que vive... al norte de la gran metrópoli. Entonces, por esos motivos, tenemos que cortar hasta aquí la entrevista, pero ustedes escucharon muy buena calidad de sus producciones. Y bueno, también, como él dice, no están sus lanzamientos en Bad Revelation, en Green Beast de Abel, ahí pueden encontrar su material. Oye, bueno, Ilao, ¿con qué te quieres despedir esta noche? Pues vámonos con algo de digital.

Estamos en el 225 del Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, estamos totalmente en vivo y en directo. En este 225 ya platicamos con nuestro buen amigo y Lao. Bueno, que por razones él tuvo que abandonar la instalación para dirigirse hasta su casa, que sí le queda un buen recorrido. Y bueno, le agradecemos que haya venido en este 225 platicando con él. Y todavía aquí nos deja una música para que podamos tocar. Y bueno, ¿qué tenemos? Tenemos pues una gran parte del programa lo vamos a dedicar a Abba Shanti Ai, que visita la Ciudad de México este fin de semana. El viernes y sábado vendrá a dar dos sesiones. Por lo que sabemos del comité organizador del tour de Abba Shanti en México, pues para el día viernes, que va a ser en el Salón Bolívar, ahí cerca del centro histórico de esta ciudad monstruo, ahí Abba Shanti va a dar una sesión estilos 90s, Duplate 90s, una selección de los 90s, 90 selection, para el día viernes. Y para el día sábado, que es un camping, que es hasta Tláhuac, y bueno, que se espera que sea un baile masivo, ahí Abba Shanti tiene preparado otro show, que es el show que hace cuando se presenta en grandes festivales como el UNOT, United Nation of Dub, o cuando va a Notting Hill, o cuando ahorita va, que también se acerca el International Dub Gathering, ahí ese tipo de show. Vamos a ver tocando Victory, casi por obligado que toque Victory hasta pues, al final de su show, como Last Tune. Y bueno, ya estamos impacientes porque llegue Abba Shanti Ai. Y bueno, más al rato publicamos toda la información exacta después del corte. Y bueno, hoy vamos a tocar algo más de... Ahora vamos a tocar algo de México, ahorita que nos venimos con esta cuestión de tocando México. Vamos a tocar algo de lo que viene en el Banzai Dub, el compilado de Banzai Producciones que vio a la luz el año pasado. Y vamos a tocar algo de Olinka. El remix es de Saeg, con esta canción que se llama Esperanza, aquí en el Dub Night FM. Centralia inin altepeme, wanin masewaltin gualegua abia yala, mato sepanelocan, ninti tequipano que tiquishnamiquisque, don plenon amo guati, inca ino policiati, ino guachoti, campa ni pichachanti, islamisque ma yitmo oye poro weti, guama ayitmo yes la fiero, non que ni me se chisticate, ninco yo tlaca, itra no chitlen, cuando pilla. Ha pasado. Tlalia, Ininaltepeme, Guanima, Segua. Estamos en el 225 del Dub Night todavía, de aquí hasta la medianoche. Vamos a estar aquí poniendo música y hablando de Abba Shanti, quien visita justamente la Ciudad de México el fin de semana. Y bueno, además hay un cartel, ¿no? Un gran cartel que van a estar acompañando la visita de Abba Shanti. Está la vocalista de Francia, Rosa Ashanti. También viene Soul Aeration, ya conocido aquí su trabajo aquí en México con este tour que se llama Dub Tour México. ya promoviéndolo muchos años. También viene desde Londres, Inglaterra, MC Tanzanite. Y no recuerden pues que también está el talento nacional, por ahí vemos a Jacob and Sound System, Cesari, vemos a Sergeant Rockas también. Y bueno, esto va a ser histórico, ¿no? La visita de Abba Shanti va a ser histórica y bueno, esperemos que visitas como de este, como este señor, pues también sirvan para nosotros, para comunidad dub, podamos encontrarnos en el baile y podamos estar en comunidad disfrutando de las sesiones de este señor, que bueno, esta leyenda que se llama Abba Shanti. Ay, y vamos a tocar algo del talento internacional que viene. Vamos a escuchar a Rosa Shanti. Esto acaba de salir en un disco que se llama, en el disco de Barbies D, que se llama Sister from Conscious Land. Esta canción que se llama Boy Boys, de Rosa Shanti, aquí sonando en el Dub Night. City boys, boys, we're not your slaves, we're not your mates. Boys, boys, you can try but we'll never be tamed. Boys, boys, if you want something you have to trade. Boys, boys, cause the time of rebellion is pain. Not into the dishes, I got the laundry, clean your clothing. Better wear your things, better cooking. Don't expect us to do something. Down your socks, take out the books, take a beatbox, take a toolbox. If you look for a maid or a mother, you got the wrong door. Yes, you are so pretty, I like your body. Give me your number, let's go together. You chase after a girl on the street, every time with the same speech. Tell the guy, your lack of respect, woman, is not an object you want. We have to be perfect, open to legs when you'll be in erect. We are woman, and we've got a brain. Yours is gone down between your legs. You want, we have to stay at home to clean up the rooms, prepare the food. Society evolved, you need an upgrade. Boys, boys, we're not your slaves, we're not your mates. Boys, boys, you can try but we'll never be tamed. Boys, boys, if you want something you have to train. Boys, boys, cause the time of rebellion is came. Boys, boys, we're not your slaves, we're not your mates. Boys, boys, if you want some. Escuchamos a Ross Ashanti, Boys Boys. Ahí en la producción estuvo Barbers D, de la más reciente producción ODG, de los últimos lanzamientos que ha tenido, que vaya que se ha tenido buenas cosas ODG últimamente. Está este de Barbies D, también está el más reciente también, de que es de Brian Less contra Digitron. Y bueno, el día lunes están estrenando ellos Natural High Dubs de High Tone Crew, Natural High Dubs, también de los miembros de los Tube Invaders. Él también está estrenando disco en ODG. Y bueno, ¿no? También, justamente, vámonos con la siguiente canción. Vamos a poner justamente... bueno, van a ser dos canciones, ¿ok? Space Attack de Brian Less y Shiva Next Label de Digitron Sound System. A propósito, que Digitron viene desde Croacia a visitar el próximo abril aquí México. Y bueno, vamos a tocar estas dos canciones. Estás en el Domna FM. Bye. Legal, legal, we want ganja legal. It's coming from the earth, this is not criminal. Legal, legal, we want ganja legal. Tell them we are come, call you general. Legal, legal. It's coming from the earth. Tell them we are come. Bueno, escuchamos nada más y nada menos. Estamos escuchando a... Justamente viene Digimon. Y bueno, aquí escuchamos a Mexican Stepper Feat Digimon en este trabajo que salió también el año pasado. Que se llama Los Remixes de Legal Remixes. y aquí estamos extrayendo esta canción, que es Mexican Stepper y Digimon, de esa buena compilación de Dufonic, de allá desde la isla de Chipre. Y bueno, esta noche también vamos a hacerle la invitación para que usted vote en los Dub Awards México 2017, que convoca Dub Night FM. Recuerden que este es un ejercicio periodístico que no busca la competencia, que nosotros lo que buscamos es la información, saber al público del Dub Night FM que les gustó, que no les gustó, ¿no? Queremos saber ese tipo de información, porque durante todo el año manejamos en el Dub Night FM un flujo de información muy grande. Y bueno, queremos también como que hacer remembranza, ¿no? De lo que fue el 2016, y vaya que hubo un montón de cosas que dio este 2016, que terminó hace ya 50 días. Y bueno, la próxima semana ya entregaremos los resultados. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que ha estado pues participando en la consulta la consulta Dub Awards México 2017, que está convocada por Dub Night FM de Radio Zapote. Vamos a escuchar algo de Vibronics, de lo último material 2017, Try a Dub, Vibronics y Push Chemists, Half Century Dub. Try a thing, try a thing. Brother, sister, won't you try a thing? Whoa. Try a thing, try a thing. Brother, sister, won't you try a thing? Hey. Try a thing, try a thing. Brother, sister, won't you try a thing? Whoa. Try a thing, try a thing. Double One Spang Banner represent Dub Night FM scene, wickedest thing in Mexico. Bududu. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Listen the voice of Jah people. Listen the voice of Jah people. Listen, listen, listen. Bueno, ya estamos en la recta final del Dub Night FM número 225. O sea que esta temporada es de aquí, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia Radio Zapote. Y aproximadamente otra vez en el FM, en el 102.1 de la frecuencia modulada, regresaremos con la frecuencia de Radio Zapote, 15 años de insurgencia radial. Y bueno, vámonos con los eventos muy rápido en este bloque que tenemos, el último de este martes. Bueno, recuerden que mañana, todo empieza mañana en los ombligos del Dub, a mitad de semana, ahí en el Cultural Roots. Y mañana está, desde Washington, está Grand Ancestor Sound System. Va a estar el selector, que se llama Yola, va a estar seleccionando. Él viene desde Washington y bueno, trae algunas producciones originales, algunos duplays también. Y mañana los tocará totalmente en vivo y en directo ahí en el Cultural Roots, los miércoles de Dub, los ciclos de Dub ahí en el Cultural Roots. También estará Unidub Stereo y Orisha Insation. También el jueves, están invitados todos a los que inician un nuevo ciclo, es los Black Roots, que inician un ciclo ahí en la pulquería El Sol Sale Para Todos. Ahí él inicia ciclos de Dub. Buena suerte, les deseamos suerte y éxito a Black Roots, quien ya todos los jueves van a estar ahí en el Pulquería El Sol Sale Para Todos, los jueves a partir de las 5 de la tarde, en las tardeadas de reggae ahí en la Pulquería El Sol Sale Para Todos. Y recuerde que este viernes y sábado va a estar el señor Abashanti, Rosa Shanti, Solairation, MC Tanzan, ahí tiene un cartel nacional. Pues el viernes en el Salón Bolívar por la noche, cerca del Centro Histórico, en una party de con la selección de los noventas que va a dar la leyenda Abashanti Ai. Y bueno, ya llegó el día y va a ser el día viernes. Y el próximo sábado estará en, hay un camping allá por canal de Chalco, Tláhuac. Y bueno, ahí el señor Abashanti tendrá una sesión monumental de esas largas, long, ¿no? Una super long. Y ya saben, ¿no? O sea, como se acostumbra a ver a Abashanti en Notting Hill, que también como se ve a Abashanti en, que va a estar en International Dub Gathering, United Nation of Dub, también así lo vamos a ver ahora sí en el viernes. Como ya lo dije antes, tocando Victory hasta el último, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta ahorita igual bajamos esa canción, ¿no? Para cerrar este programa. Y bueno, entonces hay la invitación a que vayan a todos los que son amantes del dub, del reggae, del sound system, de la roots and culture. Pues ahí está el Abashanti desde London. Y bueno, estamos terminando este programa. Mandamos un saludo a Marcos Dub de The Rasteca Sound. De ahí de, bueno, un saludote también para los amigos de Nati Radio, que acaban de cumplir 16 años. Pues ahí un saludo, ¿no? Y también a Rasteca Sound, que ellos están los miércoles a las 5 de la tarde en Nati Radio, haciendo su programa dedicado al dub y al reggae, al sound system. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por escuchar. Se quedan en la frecuencia, en la sintonía de Radio Zapote. Que bueno, también se vienen los 16 años de la estación. En siempre 16 años en Insurgencia Radial. Y ahora estamos totalmente pues comprometidos a tener la programación continua y directa. Y bueno, ¿con qué nos despedimos? Bueno, dijimos que igual poníamos la de Victory. Pero bueno, vamos a poner una canción también para promocionar los Dub Awards 2017 convocados por el Dubna FM. La gente que no ha votado, todo está a tiempo. El siguiente lunes a las 11:59 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, esto se vence. Entonces, el que votó, votó. Y bueno, ya está ahí la participación. En el próximo martes mostraremos las estadísticas, los resultados. Tenemos invitados de lujo. El próximo martes viene Omane Pandehun a presentar Mantra Mantra aquí al Dub Night. Bueno, vamos con esta canción. Vamos a despedirnos con esta canción que se llama Traveling on the Rhythm, y con el señor Mr. Zebre y Sensi T. Este sencillo que ahora va a ver a la luz en un 7 pulgadas de Rutical Attack, y que forma parte del álbum Shadows de Mr. Zebre, que está nominado al mejor álbum artista internacional 2017. Entonces vámonos con estas dos últimas canciones. Esto fue todo. Recuerden ustedes que el Dub Night FM se transmite religiosamente todos los martes desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote. De 9 a 12 de la noche está el Dub Night FM. Y bueno, se quedan con toda la programación de Radio Zapote para que sigamos en frecuencia. También a Catrina Calavera le mandamos un saludo hasta Ecatepunk. Y bueno, la ciudad del viento, hasta allá un saludo. Y bueno, ya siendo casi la medianoche, pues se acaba este Dub Night 225. Un saludo también a la redacción del Dub Night, a los soldados que están todavía conmigo haciendo el programa aquí en el lobby, en el Café Rizoma, haciendo guardia esta noche. Y nos vamos con esto que se llama Traveling on the Rim. Esto fue el Dub Night. Something called Traveling on the Rhythm. May I tell them all right? Special request to reach out to international around the globe. Watch out now. Traveling on the Rhythm. This your song gonna make you traveling on the Rhythm. Oh Lord, traveling on the Rhythm. All them I say back go traveling on the Rhythm. But make me tell you we are traveling on the Rhythm. This your song gonna make you traveling on the Rhythm. Oh Lord, traveling on the rhythm. All the massive are got traveling on the rhythm. We are got traveling on the rhythm. This your song will make you traveling on the rhythm. Oh Lord, traveling on the rhythm. All the massive are got traveling on the rhythm. From the rise of the sun, I and I will make you burn. Fire here, fire there, tell you wicked I go run. To all the chatty mommy giving a little shot. Me a the pure resistance that go run the place hot. We burn it in a OCB, we burn it in a bank. Me tell you this, you want ya, I go mash up every dance. All the massive in a the place, I go run down this station. Cause anywhere you go, there will be salvation. Mad children, man, from the righteous road. Tell you the people are taking control. In the east, in the west, we are the bad boy patrol. In the north, in the south, this system a go fall. Me don't have the time to all this wicked trouble. In this a world full of fight and struggle. Me saying to the people a message in a bottle. Lord of mercy. Traveling on the rhythm. This your song will make you traveling on the rhythm. Lord, traveling on the rhythm. All the massive I got traveling on the rhythm. Brrr. Traveling on the rhythm. This your song will make you traveling on the rhythm. Boom shot. Will make you traveling on the rhythm. All the massive I got traveling on the rhythm. Sensei ride in the part 2. Me climbing on the roof to tell the people the truth. I tell you we are well versatile in a me crew. All around the world people don't know what to do. Cause everywhere we go we are gonna run this session. Behind the turntable there is some mad selection. Sensei D I gotta tell you we are the champion. The king from Mexico told me to do my mission. Traveling on the rhythm. This your song will make you traveling on the rhythm. Oh Lord, traveling on the rhythm. All the massive I got traveling on the rhythm. We are traveling and traveling and traveling on the rhythm. They tell your Mr. Sensei gonna make you feel well on it. Say traveling on, traveling on, traveling on the rhythm. We nice enough the place and mashing down the wicked. Radio Zapote. Dub Zapote. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.